digamos, este en sí es un hecho artístico, pero tiene que ver con esto de que a uno lo introducen en otra situación, digamos, de alguna forma a uno lo modifica. En este caso sí era un hecho artístico entre dos artistas de callejeros del subte, y yo venía como muy enroscado, no tenía cuenta. Y desde ese lugar, viste, me descolocaron. El subte estaba lleno, había mal humor. Bueno, no sé si era yo. Ah, o el subte. O era el subte, digamos. Qué malaba el mal claro, humor. Claro, porque todavía, claro, yo venía con esto, ¿no? Porque en época de elecciones también venían, vienen y nos cuentan, había una remodelación de los subtes, ¿no? Yo tenía mucho calor y el subte no tenía aire acondicionado como me habían dicho que iba a tener, porque no sé si sabías. Estamos hablando del B. Estamos hablando del B, exactamente. La línea B, la que va por debajo de Corrientes. Exactamente. Y eso usted ve, esto es casi una ofrenda de denuncia. Adelante, entonces. Bueno, entonces, digo, una ofrenda de denuncia también, para los que no saben y recién se enganchan con nuestro programa, es una suerte de ofrenda urbana, pero en este caso que denuncia algo que estamos viendo y que está pasando en la sociedad, y lo denuncia el hecho de verlo de otra forma. ¿Qué es lo que me sucede a mí, no? Estaba en el subte y supe que durante mucho tiempo el subte B no estuvo funcionando los días domingos, todo el día y el sábado después del mediodía. Entonces vuelve el servicio y supuestamente esa interrupción tenía que ver con el acondicionamiento para poder activar el subte en movimiento con estos aires acondicionados, ¿no? Ahí me rosqué en el final. Pero bueno, entonces llamo, estoy en el subte y veo que dice un número llame para reclamo. Entonces yo llamé y le dije, y llamé desde el subte, y le dije 145. Sos guarro, lo mío es terrible, ¿no? Entonces, bueno, llamo al 147 y digo, hola, ¿qué tal? Sí, mirá, quería comer. Creo que primero llamo al 0800 del subte. Y dice, ante cualquier reclamo o sugerencia, comuníquese este número. Efectivamente lo hago y le digo, mirá, ¿qué tal? Soy Verónica, creo que me dijo. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Te cuento que estoy en el subte B. Yo sabía que estaban en obras, salieron de las obras y actualmente está. Y mirá, cabe la casualidad que estoy en subte y el subte no tiene aire acondicionado. Supuestamente el servicio estaba interrumpido por esa razón. ¿Qué me podés contar, Verónica? Le digo. Verónica me dijo, mirá, la verdad que estamos viendo. Le dije, mira, no tenemos esa información. Le digo, bueno, ¿me podés comunicar con alguien que la tenga? Le digo, alguien que sepa realmente qué está sucediendo. A lo que me dijo que solamente había un subte que estaba funcionando de esa manera y que tenía que llamar al 147. También hice el llamado al 147 y me decían que lo estaban implementando. Digamos, o sea, que toda la interrupción que tuve el subte durante, creo que fueron casi 3 meses, más o menos, de no, 2 meses, me informan acá, a mi sobrino que está mirando desde ahí, 2 meses fueron, Joaquín, ahí me dan el ok. Y durante 2 meses, y bueno, y yo venía así con esa rosca, ya me había comunicado del subte, ya había avisado que estaba en el subte y no sentía el aire acondicionado, y estos artistas me cambiaron el día. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo algo de jazz, un señor algo mayor, también era interesante, o por lo menos la imagen, al ser de generaciones muy diferentes, que el señor estaba con la trompeta y el muchacho estaba con una guitarra. Bueno, y bueno, para eso sirve el arte accidental también.